Dios forme los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, esta es la emisión número 3514 aquí en Fórmula en los Negocios, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Arrancamos escuchando The Blues Brothers, que nos van a acompañar esta noche aquí en Fórmula en los Negocios, en este álbum Blues Brothers and Friends, Live from Chicago House of Blues, con esta canción All My Money Back, que es ahora con el pleito que se traen del presupuesto, todo el mundo quiere, regrésenme mi lana. Ahí tienen todas las agrupaciones campesinas que antes eran las que recibían la lana. Pues ahora, y Andrés Manuel les dijo, no, que se las vamos a dar, pero directo a todos los campesinos. ¿A ustedes para qué? Si ustedes son nada más los líderes. La verdad está bien, pero pues a ver cómo se los quita de encima. Ese va a ser el punto. Pero bueno, quédese con nosotros, noche espectacular aquí en Fórmula en los Negocios. Nuestros amigos de Sadassi nos acompañan esta noche. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Arqui? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en esta pues fresquecita noche, ¿no? Porque con esto de las lluvias está tranquilo. Esto ya bajó la temperatura, es muy agradable, ¿no? Pero se dejó llover toda la semana casi, Sí, ¿no? Ha estado lloviendo como dices, bueno, en toda la semana, a veces medio disperso, a veces no muy parejo en toda la ciudad, sino que a veces por lados más fuerte que en otros. Pero pues sí, ¿no? Es parte de este nuestro clima cambiante de esta semana, que empezamos a estar en otoño ya yendo hacia el invierno. El invierno, que es la mejor época para Mérida, ¿no? Digo yo, por las temperaturas, maestro. Sí. Aunque viene la heladez. Sí, oscurece más temprano también, es como que de repente. Sí, fíjate que este horario a mí como que no. Sí, no. Aunque se supone que es el horario normal. Claro, ¿qué pasa? Que al final de cuentas estamos entrando en la misma rotación de la Tierra a estos días que son más cortos los días y más largas las noches, ¿no? O sea, en correcto, verano. Así es. En verano, por como está nuestra rotación, pues nos da días más largos y noches más cortas. En invierno, pues es la rotación normal, a final de cuentas, ¿no? Que empieza a girar. Noches más largas y días más cortos, ¿no? Es correcto, pues sí. Pero bueno, a todo se acostumbra uno, ¿no? Hasta estos horarios que. Claro, aquí empiezan a ver ya las decoraciones navideñas, empieza a ver una serie de cosas que le da vida a estas noches más largas. Bueno, estamos en el Buen Fin. Sí, exactamente, mucho movimiento en el Buen Fin. A todos nuestros amigos de Foviste que se amplió. Ahí está. Se amplió ahorita la inscripción, así que nosotros estamos apoyando a todos nuestros amigos que se quieran inscribir de Foviste, que no lo dejen pasar. Recuerden que la inscripción es una vez al año y es ahorita. Ah, okay. Está ahorita en proceso la inscripción. Pueden acercarse a cualquiera de nuestros desarrollos y nuestros asesores les podrán asesorar para inscribirse, para que ya estén inscritos y ya estén dentro del pool en el proceso extraordinario de selección, ¿no? Que es posterior, o sea, claro, el proceso primero te tienes que inscribir. Primero hay que inscribirse, después salen los resultados y en función de la puntuación que alcancen nuestros amigos que cotizan al Foviste y se inscriban, van a alcanzar una puntuación y en función de esa puntuación se va a ordenar un orden de prelación para que se vayan autorizando sus créditos. Ok. Pero tienen que inscribirse ahorita. Si dices, no, ahí me escribo, ahorita dentro de dos semanas. Ya se acaba. Se cierra. El día 20, pues, es el último día que va a haber inscripciones. Entonces, es la próxima semana. Así que aprovechen a nuestros amigos y que pasen a todos nuestros desarrollos. Ok. ¿Sí? A que les apoyemos para inscribirse, ¿no? Porque hay que inscribirse, les va a llegar un correito con una clave a su correo electrónico para que les apoyemos para hacerlo. Digo, es diferente a como ha sido otros años. Así que pues lo pueden acercarse, ¿no? Pero lo pueden hacer. Claro, lo pueden hacer, acérquense. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando pues mañana, pasado, el lunes. Todo el lunes, el martes, el miércoles, el lunes, ¿no? Exactamente, vamos a estar abiertas las oficinas de ventas. Ok. Acérquense. Es mejor estar inscritos y después pensarse, ¿no? Pero por supuesto. A que digas, no me inscribí y ni modo, hasta el año que viene, ¿no? O sea, es una decisión muy difícil. Claro, mejor esperarte un año, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro, mejor aprovechen e inscríbanse. Y ya inscritos, estando en contacto con nuestros asesores en los pisos de ventas, nuestros asesores patrimoniales les van a poder ayudar y poder ver cuál es la mejor opción entre lo que tengamos. Pero aprovechen, inscríbanse de una vez para que ya tengan su boletito para la rifa cuando menos, ¿no? No, bueno, pues y además te ha de tocar si sigues siendo trabajador del claro, Estado. Al final de cuentas, trabajas, te va a tocar, pero tienes que registrar. Exactamente. A eso me refiero. Claro, Robert, durante todo el año se va dando liberación de autorizaciones. Entonces, prácticamente se liberan autorizadas todas las solicitudes que se inscriben. Ah, claro. ¿Qué pasa? Que algunos siempre no la a lo mejor no fue el momento, se inscribieron, pero el momento que salió la autorización, pues por alguna razón no ejercieron. Okay. Y van a esperar más adelante, o algunos optan por otro tipo de opciones de crédito que en las cuales les podemos apoyar también, como los aliados, los créditos directos, etcétera, que podemos apoyarles porque tengan una urgencia de mayor o menor tiempo, pero lo mejor es inscribirse de una vez. Y para que se puedan inscribir, con todo gusto, todos los asesores de SADACI están ahí para apoyarles en esa inscripción y que ya estén dentro de este grupo de gente registrados. Correcto. Para que puedan estar en la lista de prelación y tener su autorización de su crédito. Y entonces no hay límite. O sea, pues, no es que tengas un cierto número de registros, tienes una fecha, claro, en la que dejan de registrar. Exactamente, se tiene una fecha límite para registrarse. Pues en estos últimos años prácticamente han autorizado todos los créditos, ¿no? han sido autorizados durante el transcurso del año. Entonces, qué mejor que ya estar en el registro, ¿no? Y después analizar con calma si después, oye, voy a mover aquí ya el tiempo, ahorita que salgan las autorizaciones. Sí, en la lista de prelación, quede muy lejos, quede muy cerca, eso lo podemos ya revisar al momento que salga. Pero es mejor estar. Estás en la lista. Exactamente. No sé si al último, pero estás en la lista, entonces lo tienen que hacer. Lo pueden hacer el fin de semana. Claro. En las oficinas de ventas. Exactamente, a todas las oficinas de ventas, de aquí al 20 de noviembre. No lo dejen para último, amigo, por favor. Es buen fin. Mire, en lugar de irse a gastar la mitad que no tiene, váyase a SADACI, inscríbase, si es de trabajador del Estado. No dejen para el final, porque al final se saturan los sistemas. Y de repente queremos empezar a inscribir a la gente y no se puede, se bota del sistema. ¿Por qué? Porque muchos lo dejan para el final. Correcto. Aprovechen, hay estos días de asueto, estos días libres, en un descanso de estar caminando en la plaza como locos, pueden acercarse a nuestros desarrollos para tomar un remanso, vean la casa, cuál les gusta, que está, le hacemos su precalificación, los escribimos y luego pueden seguir visitando más tiendas. Oye, ¿no? ¿Cómo va Paseos de Mérida? Muy bien, Robert, muy bien. De hecho, ahí tenemos ahorita el modelo Santiago, que es uno de los modelos nuevos. Estamos allá con todo, con las promociones, para que se acerquen. Acérquense allá a Paseos de Mérida. Digo, ese modelo nuevo, Robert, que estamos comentando, que es, tiene una muy, muy amplia sala, comedor, cocina. Es un área social muy, muy, muy bonita, muy amplia. Tiene dos recámaras, baño y medio, tiene espacio atrás, les mostramos cómo es el proyectito, cómo puede crecer para tener una terraza con su alberca, una sala de juegos. Oye, acérquense de veras, acérquense a conocerlo. Que son modelos exclusivos de Paseos de Mérida. Exactamente, modelos exclusivos de Paseos de Mérida. Hay algunas otras empresas de la competencia que tienen modelos parecidos de ese tipo, pero la verdad, acérquense, conózcanlo. Que lo vean. Conózcanlo y ustedes mismos decidan. No les y serán de las primeras, ¿no? Exactamente, ya estamos entregando viviendas, O sea, ya hay gente viviendo en Paseos de Mérida. Ya hay gente viviendo en Paseos de Mérida en estos momentos. Entonces, acérquense porque ahí tenemos estos modelos, tenemos los créditos, tenemos con Infonavit, con bancarios, ahorita con Foviste, que se vayan a inscribir. Acérquense porque tenemos allá, estos modelos, el Santa Lucía y el Santiago, son los dos que ahorita ya tenemos listos y están en la preventa de todos los más modelos, el Santana, el San Juan, ¿no? Que tenemos ahí modelos nuevos, muy bonitos, que quedaron muy bien logrados, acérquense, conózcanlos y seguramente vamos a tener algo para ustedes. Pues amigos, la verdad que es un buen momento, viernes, fin de semana. Usted puede programarse para el fin de semana, aunque es largo, pero pues a Dazi va a trabajar los tres días, ¿no? El lunes, que es puente, Sadasi, y mire, hasta por curiosidad, dese una vuelta a Paseos de Mérida, porque pues es una de las partes de la ciudad que está creciendo favorablemente, y qué bueno, porque no nada más es la concentración acá del norte, sino aquella parte de la ciudad está quedando muy bonito. Yo lo invito a que se dé una vuelta, a que reflexione, que pase y platique con los asesores, se inscriba si es trabajador del Estado, pero hágalo, por favor. Vamos a ir a un corte, tenemos un tema sensacional aquí con el arquitecto, sobre todo el compromiso con un desarrollo sustentable, que esa es otra de las cosas que tiene usted que enterarse de cómo construye Sadasi. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, estamos escuchando Blues, Why You Worry Me, esta canción. Estos Blues Brothers, la verdad que, fíjense, es curioso porque esta es una banda americana de soul, de blues, que se fundó en 1978 con los comediantes Dan Aykroyd y con John Belushi, y que son parte musical del sketch, o fueron parte musical del sketch allá del Saturday Night Live. Belushi y su socio, pues formaron una banda, pues ellos dos, y se volvieron muy famosos, y son los que nos están acompañando esta noche aquí con el buen blues, The Blues Brothers, viernes. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en el estudio con el arquitecto Juan Enrique. Estamos aquí en el estudio con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y también estamos en Facebook Live para que usted nos siga y nos acompañe en esta parte del programa en Facebook Live. Arquitecto, gracias por estar aquí con nosotros. Este tema que está cobrando mucha relevancia a nivel mundial, inclusive, va a ser uno de los temas importantes en Davos, en febrero del próximo año, que bueno, pues ya estamos a tiro de piedra. Ese compromiso de establecer desarrollos sustentables. Y yo sé, porque conozco la historia de Sadasi, pues ha sido uno de los pilares, de los valores de Sadasi, ¿no? De cómo construye Sadasi comunidades sustentables, ¿no? Sí, Robert, de hecho, en muchas ocasiones hemos platicado, ¿no? Correcto. De que siempre se busca, dentro de todo el entorno que se maneja, pues siempre se ha estado buscando tener ese contacto, ese diálogo con el medio ambiente. A veces hay gente que nos dice, no, es que no se hace lo suficiente, no ven nada, no, pues espérame, no es nada más así, ¿no? O sea, realmente, obviamente es un impacto fuerte el que se hace cuando estamos trabajando en un desarrollo, ¿sí? Pero de ese impacto que se tiene, pues tratamos de ir amortizando, ir viendo dónde las áreas que van a quedar como áreas de donación, correcto, queden con la vegetación nativa, para que tengan no haya que estarle dando mantenimiento, sino que pueda estar teniendo una áreas arboladas que no requieran tanto cuidado, ¿sí? Al ya ser plantas endémicas, pues sí, porque había las plantas endémicas antes de que ustedes limpiaran para construir casas, y también las áreas verdes que adicionan ustedes y que ustedes preparan para que sean parques, para que sean áreas arboladas, verdes en cada fraccionamiento. Claro, Robert, y es parte de esas áreas arboladas y es parte de buscar que la basura tenga donde recogerse. Okay, y es claro, parte de que, claro. Pues bueno, el agua de lluvia se pueda volver a regresar al subsuelo, ¿no? De esa agua que cae, pues se tiene pozos para que en esos pozos vaya y se vuelva a infiltrar otra vez al suelo. Eso es un tema importantísimo en Mérida. Uh-huh. Ya ves, hicimos aquí, creo, varios programas hablando de la problemática de las aguas residuales en Mérida, y técnicamente una de las soluciones es establecer plantas de tratamiento de aguas. ¿Sí? O sea, si bien los sistemas tradicionales que usamos aquí en Mérida, las fosas sépticas, pues han sido por muchos años, pero no son realmente tan efectivas como un tratamiento de aguas. Claro, Robert, y eso desde hace varios años ya se viene atendiendo por parte del municipio, que ahorita ya se utilizan más biodigestores que fosas sépticas. Correcto, en los correcto. Que son casas individuales, en los que son desarrollos como los que nosotros hacemos, pues obviamente hay que tener las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, va siendo una combinación, ¿no? Este compromiso de desarrollo sustentable, pues viene en muchos factores, ¿no? En muchos factores, el utilizar lo mejor que se puede, la iluminación natural, la ventilación natural, y todo eso se cuida en todas nuestras viviendas para que se tenga un mejor aprovechamiento de todos esos recursos. Al final de cuentas también se están manejando aislantes térmicos para que se tenga que utilizar menos aires acondicionados, o sea, más eficiente el aire acondicionado que utilices, los ventiladores, ¿sí? Entonces, pues todo eso va generando esa sustentabilidad, ¿sí? Claro, que a lo mejor para nuestros radioescuchas, la palabra sustentabilidad que vino hace unos años a cambiarnos hasta el lenguaje, la sustentabilidad, amigos, tiene que ver con que tengamos cuidado de nuestros consumos, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de construir, de nuestra... que contribuyan al bienestar de los que viven ahí. Exactamente. Ese es, creo yo, como en el caso de constructores. Porque no nada más es llegar, desmontar y poner paredes de ladrillos o concreto, sino hay que tener, se tiene que hacer la planeación, que estén los árboles, que tenga los residuos del agua, que tengan pues todo lo que ustedes le van agregando, claro, a la construcción. Sí, Robert, tratamos de ir rescatando de los árboles que tienen más o menos buen tamaño en las zonas donde se está trabajando. Correcto. Pues rescatarlos en los pasillos laterales, en las calles laterales de las viviendas, que dejamos espacios para que pueda haber área verde. Se está haciendo, trabajando mucho ahí en varios de los desarrollos. Las asociaciones de colonos pues también son muy proactivas. La de Américas es muy, muy proactiva, que ya tiene más tiempo, están muy bien organizados. ¿Ya cuántos años en los tiene héroes? Américas? ¿14 pues mira, años? Américas empezó en 2005, Roberto, pues ya estamos hablando de 14 años. Entonces, las personas que están ahorita en la asociación son gente muy proactiva, muy intensa, que les gusta estar trabajando, claro, están muy bien organizados. Entonces, van haciendo esa concientización también con todas las personas que están llegando a vivir. Porque esto, pues, si nosotros pusiéramos y sembráramos un montón de árboles, pero si al final de cuentas los propios vecinos no los cuidan, no los adoptan para cuidarlos, para que se puedan lograr y puedan mantener y puedan alcanzar su madurez, pues no estaríamos haciendo completo el trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto, porque no nada más es llegar y sembrar el árbol. Que bueno, hay partes de las Américas que yo veo que ya los árboles están muy grandes. Claro, están muy logrados. Muy logrados. Claro, porque todas las personas que se han ya sumado y ya viven en el desarrollo y ya lo sienten como su casa, pues los han cuidado y los han tenido, cuando están las épocas de secas, pues les echan una jarrita, una cubetita de agua, pues ¿no? Sí, para que el árbol se mantenga y pueda estar creciendo. Entonces, pues todo esto es lo que va haciendo esta parte sustentable, ¿no? Que la gente pueda caminar, pueda salir a hacer ejercicio, pueda llegar de trabajar y salir al frente de su casa, o ir a un área comercial para hacer ejercicio, para comprar en las zonas de restaurantes porque pueda ir a comer. Entonces, bueno, vas teniendo todo en el mismo lugar para que tengas que desplazarte menos también, consumes menos energéticos. Correcto. ¿No? Y también en casa, pues se tienen llaves ahorradoras de agua, equipos para ahorrar energía, muchas veces, en lo que comentábamos, en prácticamente todas las viviendas que se vienen haciendo ya desde hace un año, dos años, o sea, todas siempre la habían traído, pero últimamente, desde hace un par de años para acá, pues todas ya vienen prácticamente con losas de viguete de bovedilla en la azotea, pero y que son bovedillas de poliestireno, ¿sí? Correcto. Es haciendo todo el sistema de techado completo, que da un nivel de aislante mucho mayor. Son más, ¿no?, térmicas. Claro, ¿no? Exactamente. Son más aislantes. Más aislantes, sobre todo en la azotea, que es donde entra la mayor parte del calor. Del calor, ¿no? Claro. Se siguen buscando y estamos trabajando cada vez más para seguir con tecnología de vanguardia. Este año, correcto, que viene vamos a seguir innovando en nuestras construcciones, siguiendo trabajando con concreto, con concretos mejorados, con concretos que van a tener fibras. Y que la tecnología ha ido avanzando enormemente. Fíjate que yo veía un documental ayer que la cúpula de la Basílica de San Pedro fue hecha con una especie de concreto que fabricaban los egipcios. Bueno, nomás imagínate. Claro. Y que entre más viejo se vuelve ese concreto, se vuelve más duro. Y por eso la cúpula de la Basílica de San Pedro ha durado tanto y es tan esplendorosa. Pero qué importante es el material de concreto con que se haga. Claro, y siempre teniendo la tecnología de vanguardia, ¿no? Digo, claro. Y eso lo hemos platicado, entonces empezamos siendo pioneros en muchas de esas cosas y vamos a seguirlo siendo. Pues amigos, la verdad que qué importante es que nos hagamos conscientes de que existen constructores que nos dan esta oportunidad simplemente para contribuir al medio ambiente, porque ya nos tenemos que hacer cargo de él. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live, cámbiale al 94.5 de FM en el radio, nos puede seguir escuchando o en nuestra página web, en la pestaña que dice escuchar en vivo, ahí estamos y nos puede continuar escuchando en internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula Los Negocios. Green Onion se llama esta canción. Fíjense, esta canción es una composición instrumental de 1962, grabada por Booker T and the MGs. Describe uno de los momentos más populares o de las composiciones instrumentales de rock y soul más populares jamás escritas. Y aquí, pues, The Blues Brothers lo tocan. Y pues esto es una de las canciones más populares en esto del blues y del rock de aquella época. Buena música de Blues Brothers aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta al puerto de altura de Progreso y ver estos buques, verdaderamente son apantallantes, impresionantes. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Mire, cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, aquí regresamos al estudio donde nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Y estamos platicando con este tema del compromiso con un desarrollo sustentable. Ya platicamos, Arqui, que la planeación, desde la planeación del fraccionamiento, ustedes ya, pues como ingenieros, arquitectos, deben de desarrollar ya gran parte de las medidas para que conviertan el desarrollo en algo sustentable, ¿no? Sí, Robert, como hemos estado comentando, pues mucho va desde las zonas que dejas de áreas verdes, la amplitud de las calles, correcto, para que pueda fluir bien todo lo que es, desde obviamente los vehículos y todo, pero también la ventilación, pueda fluir bien los vientos. La orientación de las casas, la inclusive, exactamente, fíjate, la orientación de las casas, procurando pues, que la gran mayoría estén con las mejores orientaciones posibles. Camellones, banquetas que tengan espacio para que pueda haber área verde, obviamente la recuperación en lo posible de todos los árboles que se puedan para replantarlos en las zonas donde tenemos el espacio del área verde, en el diseño mismo de las casas, sabemos, tenemos unas casas que tienen tragaluces para que pueda utilizarse mejor y sobre todo tomando en cuenta las condiciones de Yucatán, que son diferentes quizás que en otro lado, ¿no? No, definitivamente. Aquí tenemos desde el mero diseño bioclimático que hay que hacer, las alturas de los techos, la ventilación cruzada, ya parte de lo que nosotros hacemos de utilizar ventilaciones naturales. En nuestras casas tienen tanto tragaluces para que puedas tener iluminación natural, como rejillas de ventilación que hay en las azoteas. ¿Para qué? Para que puedas tener una ventilación dentro de la casa, te dé un mejor confort, menos humedad. Entonces, pues todo esto, realmente es todo un conjunto de características de diseños que te van dando esas posibilidades. Digo, de algunos años, de varios años para acá, pues el Infonavit empezó a implementar, por ejemplo, el esquema de hipoteca verde. Ah, correcto. Uh-huh. Sí, ese esquema de hipoteca verde, de ecotecnologías. Pues Grupo Sadassi fue uno de los pioneros en trabajar en el Infonavit con eso. La primera hipoteca verde que se firmó a nivel nacional, se firmó en el desarrollo de los héroes en el Tecámac, en el Estado de México. Ah, mira. La primera que se firmó en Yucatán fue en las Américas. Mira, ¿sí? Entonces, nomás hubiera faltado que fueran los héroes, ¿no? Porque pues coincide. Es que todavía no había los héroes. En ese entonces todavía no habíamos arrancado el desarrollo de los héroes. Ah, mira, ok. Entonces, en el desarrollo de las Américas fue el primer crédito de hipoteca verde que se firmó en el estado de Yucatán, se firmó en las Américas, ¿sí? Y ahí ha ido evolucionando. Sí, porque por supuesto, en ese primer momento, a lo mejor arrancábamos con calentadores solares, por ejemplo, ¿no? Que aquí se ha ido esto adecuando a los tipos de clima de cada zona. En su momento era un plan piloto que estaba como que genérico, y la primera casa que se firmó con hipoteca verde aquí tenía calentador solar. Pues qué bueno, verdad, oye, el calentador solar es casi natural con un rotoplast, porque claro, se calienta tanto que el agua sale caliente, sí, en época de calor, por claro, supuesto. ¿No? ¿Qué pasa? Que bueno, en América el sistema de suministro de agua no lleva tinacos, ¿no? Correcto, entonces, tienen el sistema ahí el calentador solar, a veces cuando empezaron a trabajar, pues empezó a funcionar, pues sí funcionaba, estaba bien, pero luego la presión era mayor de lo que estaba previsto que fuera con tinaco, y se optó pues, a utilizar otro tipo de calentadores. Correcto. Y como bien dices, pues aquí no se utiliza tanto el calentador como en otras plazas, entonces empezaron a adecuar las ecotecnologías de la hipoteca verde para que las viviendas pues sigan teniendo ese beneficio de mayor ahorro en el agua, mayor ahorro en lo que es la termicidad que puede transmitirte la casa, ¿sí? Entonces se ha ido adecuando y ahorita ya no es obligatorio para el clima como el de Yucatán el tener un calentador, correcto, solar, ¿no? Correcto. Es preferible, o ellos ya califican dentro de la parte a veces de hipoteca verde, que puede ser que haya alguna recámara que pueda tener un aire acondicionado, puede tener que ser un acondicionado inverter. Correcto. Porque te va a dar un mayor economía. Sí, una eficiencia enorme. Una eficiencia energética mayor, pero además lo que platicábamos, ¿no? De que antes, pues, lo que te exigían como parte de la hipoteca verde era una pintura refractiva en la azotea para que refractara el calor, ¿no? Pero ahorita ya hay factores de termicidad. ¿Qué tipo de losa, como decías? Que tienes que cumplir ciertos factores de transmisión de calor. Y esas transmisiones ya con las losas de viguete bovedilla de poliestireno, que tiene cintillos, que evitan que haya un puente térmico. Entonces vas teniendo un mejor confort en tu vivienda. Y te digo, con todas esas cosas que se van a ir, que vamos a ir haciendo. Y bueno, ustedes participan entonces fuertemente con esto, con el Infonavit para... Pues porque también son tecnologías que se tienen que ir desarrollando conforme la experiencia, pues de ustedes que van a cumplir, ¿qué? 45 años construyendo, sí, bueno, a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Claro, claro, Robert. Esto, pues siempre hemos sido, hemos estado cercanos a las instituciones para todo lo que sea mejor y beneficio para nuestros, toda la gente que se une a la familia Sadaz y adquirir su patrimonio con nosotros, pues que puedan tener algo más, ¿no? Puedan tener algo más. Entonces, pues todo esto es que va generando todos estos desarrollos, ¿no? Para que se pueda tener cada vez mejores desarrollos, más sustentables. Digo, hemos tenido reconocimientos por parte de la Infonavit, de la Comisión Nacional de Vivienda, ¿no? En particular aquí en Yucatán obtuvimos el Premio Nacional de Vivienda por el uso adecuado del agua. En el fraccionamiento de las Américas, ¿sí? Entonces, pues hay y otros desarrollos de Sadaz también se han llevado premios nacionales de vivienda por ese tipo de forma de utilizar y de recuperar el agua, que aquí de alguna manera pues la tenemos en los mantos freáticos cerquita. Sí, pero hay otras zonas del país que no tienen agua. Entonces, se capta el agua de lluvia, se manda tanques, se manda en tanques en el subsuelo para que puedan servir para reutilizarse para riego de jardines. Entonces, todo eso pues se tiene contemplado y se trata de estar manejando cada vez más. Y fíjense, amigos, una de las cosas que distingue a Sadasi y con su distintivo de ser empresa socialmente responsable, precisamente por esto. O sea, porque no nada más se preocupa en construirte una casa de buena calidad, sino una buena casa para un buen vivir, con todo lo que hemos platicado, que de eso se trata la sustentabilidad. Y fíjate que el otro día platicaba en uno de los programas que los consumidores nos hemos vuelto más exigentes en estos términos, ¿no? O sea, ya no nada más es de que... te compro la casa y me la entregues así como está. No, tiene que tener esa planeación y esta consistencia importante de sustentabilidad, ¿no? Sí, Robert, y como dices, cada vez los clientes van siendo más exigentes, ¿no? En todos los ámbitos ya conocen más, ya se informan más, van viendo y evaluando todo este tipo de cosas, ¿no? Decir, oye, ¿quién me va a dar esto? ¿Quién me va a dar lo otro? ¿En dónde voy a estar? ¿Tengo todo cerca? ¿Tengo posibilidades de que el entorno mejore con el tiempo? No que empeore, sino que mejore. Y al mejorar ese entorno, la plusvalía que hemos platicado en otras ocasiones, o sea, que es lo que el bien que yo compré va aumentando de valor, ¿no? Correcto. De precio y de valor. Correcto. ¿No? De precio y de valor con el tiempo, al irse desarrollando y al ir pasando los años, pues bueno, eso es la plusvalía, a final de cuentas, yo la tenga asegurada. Entonces, ese patrimonio es una buena inversión, no nada más porque me gustó y porque está bonita. Nada más por lo que te costó, sino... Claro, sino porque tiene todo un valor... Este conjunto. Claro, no solamente es el costo, sino que es el valor agregado que tiene, que tiene a final de cuentas para que uno vea que es una inversión que vale la pena. Y fíjense, amigos, creo que esta parte es fundamental que usted... vaya a los fraccionamientos para que compruebe lo que le estamos diciendo, que esa es la cosa maravillosa de Sadaz. Usted puede ir y darse la vuelta, visitar las casas muestra y preguntar por todo esto que estamos diciendo y todo lo que su casa puede tener en cuestiones de ecotecnologías. ¿Por qué? Pues porque necesitamos tener mejores lugares para vivir y proteger el medio ambiente. Creo que esas son las cuestiones fundamentales de los desarrollos actuales y de lo que Sadassi, pues ya, ¿cuántos años en que llegaron a Mérida? Decías 14 años. 14 años, Robert, ya 14 años, con toda una experiencia hacia atrás también de ya de más de 45 años, al final de cuentas. Entonces, pues eso nos ha dado esa... Y siempre adaptándonos al medio, ¿no? Porque vas a ver que en Sadassi tenemos viviendas muy variadas, de muchos tipos, y no son las mismas las que se hacen en Yucatán, a las que se hacen ni siquiera en Cancún, okay, o en el Estado de México, o en Chihuahua, o en Monterrey, o en Veracruz. Correcto. ¿No? Sino que más o menos se va adaptando a cada una de las zonas. Oye, y esto es importante porque entonces también toman en cuenta a la comunidad. Claro. Que va a habitar las casas. Exactamente. O sea, no, porque a lo mejor sería más barato para ustedes construir todas las casas. ¿Cuántas casas llevan a nivel nacional? 400,000. Hacerlas todas iguales, ¿no? Sería más barato. Pero bueno, la verdad que otra vez los invito a que se den una vuelta al... Ahora, en fin de semana, aunque sea el Buen Fin, a cualquiera de los tres desarrollos que van a estar abiertos y platique con los asesores... Y estoy seguro que usted puede estrenar casa ahora para Navidad. Exactamente. Así de que vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estábamos escuchando One Way Out, que es esta canción de blues, que fue la primera canción grabada y liberada allá cerca de los 60s por Sonny Boy Williamson II. Es un rhythm and blues, fue un hit. Y bueno, aquí está reproducida por los Blues Brothers. Buena música, buena selección, gracias. Yo sé que va saliendo de trabajar, a disfrutar el Buen Fin de semana. En la parte de huracanes, pues está Raymond, así se llama esta tormenta en el... Raymond es una tormenta tropical que está en el Pacífico y que para el lunes tiene chance de llegar a Baja California Sur. Mira... bastante tardío ya este huracán, sobre todo en el Pacífico, y con lo que respecta al Atlántico, absolutamente nada de qué preocuparse. Lo que sí es que seguimos, estas lluvias fueron traídas porque llegó el frente frío número 8, creo, que venía bastante fuerte, que es lo que va a hacer que baje la temperatura de aquí a la próxima semana. El fin de semana vamos a tener temperaturas ya más bajas, con la onda tropical 52, creo, y es la que está trayendo lluvias todavía intensas, y seguiremos con lluvias dispersas pues para el fin de semana. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que ha trascendido fronteras, que ya está a nivel nacional. Es una empresa 100% yucateca, pionera en este tema del marketing digital, que ya ve que también nos ha venido a revolucionar y a cambiar la manera de hacer el marketing, la manera de transformar digitalmente a nuestras organizaciones, y ellos son expertos, ellos le pueden ayudar. Usted lo único que tiene que hacer es tomar contacto con Adibor. Es adibor.com.mx. Y ya ve, el ingeniero Fernando Santa Cruz, pues hasta premios de emprendurismo ha ganado para Latinoamérica, que se fue a Uruguay, se va a ir a Israel. O sea, está usted en buenas manos con Adibor. Contáctelos a través de su página, también escúchelos. Este sábado va a estar con nosotros el ingeniero Fernando Santa Cruz con un tema muy importante sobre tecnologías de la información. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta noche, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y bueno, patrocinador nuestro desde hace 11 años, mi querido Juan. Se dice rápido, pero ¿cómo ha pasado el tiempo, no? Sí, ¿te acuerdas de esa primera esos primeros programas que, correcto. Que se arrancaron y que sí, ya tiene un buen tiempo y todo lo que todos hemos crecido y avanzado en ese. Oye, tiempo, aquellos, ¿no?, colonos que entrevistamos en aquellos días, habría que irlos a entrevistar, ¿no? Para a ver qué dicen ahora después de tanto tiempo de vivir en fraccionamientos de grupos Adasi. Y bueno, estamos platicando sobre la sustentabilidad en los desarrollos que hace Adasi. ¿Por qué no nos platicas sobre los, terminabas en el corte anterior, los tipos de modelos de casa? ¿Cómo los desarrollan? ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo descríbenos alguno de los modelos? Pues sobre todo los de Paseos de Mérida, que son los más nuevos y exclusivos, ¿no? Claro, son los más recientes. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros tratamos siempre cada año de ir mejorando algo más, Robert. O sea, siempre buscamos que pues las casas modelo 2020 algo tienen que tener diferente con las casas 2019. Correcto. A final de cuentas, ¿sí? Cuando se hace un nuevo desarrollo, como el caso de Paseos de Mérida, pues bueno, ya traíamos una experiencia de algún tipo de viviendas similares en Almendros, que algunas pues simplemente se replicaron. ¿Por qué? Porque están en un buen nicho, son un buen diseño, a la gente que las ha estado comprando le resuelve sus necesidades y las tiene para poder seguir creciendo y ir mejorando. Entonces algunos prototipos pues se renuevan, ¿no?, de alguna forma, pero son muy similares, y hay otros nuevos, ¿no? Hay otros nuevos que sí tienen una revolución completa, ¿no? De correcto, que había prototipos tal vez que intentaban ser de similares a esos, o no tan similares, sino que, bueno, eran para ese nicho de mercado, o eran los que eran duplex, los que eran cuádruple, los que eran entre multifamiliar, en unifamiliar, y tomando la experiencia anterior, pues decimos, bueno, ¿qué es lo que ahora nos ha estado pidiendo la gente? Entonces tenemos que buscar. O sea, toman en cuenta mucho lo que la gente te claro, dice. Claro, claro, mucho de lo que dice a través de lo que la gente le comenta con nuestros, con nuestros asesores. Pues podemos decir, oye, pues es que a la gente le gusta cada vez más esto, ¿no? Y necesitan, correcto, un espacio común, un espacio para que se pueda desarrollar bien, pues la hora de la comida, la convivencia familiar, pero que puedan tener sus separaciones, sus recámaras, para, correcto, que ya pues los papás se van al frente o atrás a descansar, los hijos se van al frente, pueden tener su música y no se oye. Sí. Ahora, el nivel de ingreso que necesitas tener, los montos de crédito que están pudiendo alcanzar, entonces ahí puedes generar. Digo, ahí en Paseos tenemos el modelo San Juan, que es un modelo muy bonito, Robert, es un modelo que son pues dos viviendas, una vivienda dúplex, una arriba de otra, pero que está muy bien diseñado. A la gente le ha gustado mucho y que pues están muy accesibles en lo que es el precio. Te digo, este modelo Santiago que estábamos platicando, que es un modelo nuevo y que la gente lo está conociendo, pero entre cada vez más la gente lo está conociendo, más se están acercando, ¿no? Y dicen, oye, sí me gusta, sí está bien, y les damos el proyecto de cómo pueden crecer su vivienda para que digan, oye, ¿y qué más pasa? Y esto, si yo necesito un área social, necesito más movimiento, ah, ¿cómo no? La puedes tener, ¿no? Les mostramos el proyecto, les mostramos las perspectivas para que vean, mira, o sea, así puede quedar. Casi todas las casas las puedes crecer. Sí, de una u otra manera puede haber un crecimiento, ¿no? Correcto. Ya sea en segundo piso, ya sea en el mismo, en un solo nivel, para que puedas, digo, de varias de estas casas, en varios de los prototipos, tenemos ahí también hasta el proyecto de cómo puede tener la alberca y la terraza y el baño para la alberca. En fin, hay manera de poder crecer de diferentes formas. Les damos la orientación y se van haciendo según las necesidades, ¿no? Este modelo Santiago es mucho para la gente joven, la gente que llega, que tiene mucha vida social, pero que necesita su privacidad de planta alta para que, bueno, cuando ya se acabó la vida social yo puedo ir allá y el ruido no molesta. En fin, yo creo que la mejor manera que la gente pueda entender esto es visitándonos, ¿no? Recorriendo las casas, entre a cada una de ellas y pueda ver que, bueno, unas son para familias más grandes, tiene tres recámaras con dos baños, claro. Otra no, tiene baño y medio. Pero por eso es importante que los visiten para que calculen, ¿no?, qué necesidad tienen y qué tipo de casa, cuántos modelos diferentes de casas hay. Pues, ¿en todos los fraccionamientos? Varían, Robert, varían, porque tenemos obviamente desde cinco modelos en uno, tres modelos, cuatro modelos en otro, dependiendo de cada uno, varían en tamaños, en acabados y en disponibilidades, ¿no? Entonces, Pues qué mejor que vayan, que visiten, nuestros amigos de Fobiste, aprovechen, no dejen pasar esa oportunidad. Estamos para servirles en cualquiera de nuestros tres desarrollos, Los Héroes, Las Américas, un paseo de Mérida, en Chicacal. Les esperamos, como siempre, con la familia de Grupo Sadassi y de las mejores casas y más. Pues Arqui, muchas gracias, como siempre, buena plática, no pierda usted la oportunidad. Gracias por estar aquí, Arqui. Gracias, Rolo, muy buenas noches a todos. Bien, amigos, la última reflexión es de usted, pero le pido un favor, hágalo, visite cualquiera de los desarrollos de Sadassi y luego platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula.